Me sobran razones, me sobran motivos para seguir descubriendo de tu mano los caminos. Te ver más azul, el azul de los cielos. De estar más cercanos y ser más amigos. El tiempo se escapa cuando estoy contigo. Se me hace tan poco que todo lo olvido. Y llenas mi mundo y giras a mi alrededor. A mi alrededor. En el mismo centro de mi corazón, dos cuerpos, dos almas y una sola canción. Tú tienes mi vida en tus manos. Explicarme ni decir por qué, pero entre nosotros lo sabemos bien. Y llenas mi mundo y giras a mi alma.